Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio UV ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Uchín y el día de hoy vamos a platicar sobre el tema conceptos básicos sobre el tratamiento de las adicciones y quiero dar la bienvenida a mi compañera Marijo. Buenos días, Marijo. Me gustaría que nos platicaras un poquito más de lo que vamos a hacer el día de hoy. Ahí tenemos muchísimas cosas. Estamos muy contentas de que ya es jueves de Naturalmente Universitario y bueno, pues los invitamos a que se comuniquen con nosotros al 817-5117, que vamos a tener sorpresillas por ahí que ahorita nos vas a platicar, y en redes sociales a través del Facebook Centinela Centro CENDIU, Twitter arroba CENDIU, Instagram arroba CENDIU guión bajo V, y por supuesto también a nuestro correo electrónico naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Queremos escuchar todas las opiniones, todo lo que tengan que decirnos todos los jóvenes que nos están escuchando. Así es, y bueno, como les comentábamos hace un momentito, el tema que vamos a platicar es sobre tratamiento de las adicciones. Y la trivia que tenemos, que es esta dinámica cada semana con ustedes, es respecto a que nos comenten las dos primeras personas que llamen al 817-5117 qué saben sobre el tema de las adicciones, y nuestros expertos invitados el día de hoy van a deliberar la mejor respuesta. Les recuerdo, comenten qué saben sobre las adicciones y la línea es 817-5117, tanto para la trivia como si tienen algún comentario sobre el tema o alguna duda extra sobre lo mismo. Por ahí en redes sociales estuvimos pasando la foto del de cilindro y del libro. Y bueno, pues les platicamos que CENDIU ofrece las pruebas rápidas para la detección del VIH. Si has tenido relaciones sexuales sin protección, te has realizado un piercing o un tatuaje, has compartido jeringas u otros objetos punzocortantes, pues te invitamos a hacerte una prueba rápida para la detección de anticuerpos del VIH. Este miércoles 12 de septiembre se estarán realizando en la Facultad de Ingeniería, ubicada en Circuito Universitario Gonzalo Aguirre Beltrán, en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Recuerden que estas pruebas son gratis, anónimas y confidenciales. Así es, les reiteramos estas actividades el 12 y 13 de septiembre, es decir, la siguiente semana. Y también, bueno, si tienen alguna duda mayor, pueden consultar nuestro portal institucional, que es www.uv.mx/CENDIU. Y bueno, desde hace más o menos como dos semanas hemos estado comentándoles sobre un taller para docentes y tutores que se está llevando a cabo con el fin de que estos talleres para docentes y tutores que trabajan con alumnos que viven con alguna discapacidad, ya se llevó a cabo uno la semana pasada y ahorita se va a impartir uno el próximo 28 de septiembre de 10 a 12 del día en las instalaciones del aula única ubicada dentro del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios en la calle Ernesto Ortiz Medina, esquina calle Córdoba, colonia Obrero Campesina. Previamente deben registrarse al 842-1700 en la extensión 10347 con Leticia Luna Varela. Les reitero el dato, 28 de septiembre, taller para docentes y tutores que trabajan con alumnos que viven con discapacidad, de 10 a 12 del día. Y bueno, el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, ofrece muchísimos talleres como promoción de la salud, iniciación al desarrollo humano, autoestima, violencia del noviazgo, autocuidado y uso correcto del condón, entre otros, porque aquí nos podríamos tardar un buen rato. Si te interesa alguno, pídele a tu jefe de carrera que lo solicite en el CENDIU al 842-1700, la extensión es 10345. Y para hablar un poquito más de estos talleres, tenemos hoy como invitada por parte del CENDIU a la maestra Laura Hernández, encargada del proyecto de educación para la salud integral. Bienvenida, maestra Laura. Gracias, buenos días a todos los radioescucha, buenos días a mis compañeros, me da gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y bueno, ya como lo dijiste, no que no acabaríamos esa lista, porque ahora sí que está bastante grande la lista. Tenemos de entrada 13 talleres en el centro, que se están llevando a cabo en todas las facultades que así nos los han solicitado. Y tenemos también, hoy venimos a hacerle precisamente promoción a nuevos talleres que tendremos. Debo yo suponer que por los tiempos daremos inicio a estos nuevos talleres en el siguiente semestre. Ahorita estamos en la parte de la revisión de estos talleres, revisando los objetivos, las actividades, etcétera, todo lo que conforma el programa de estos talleres. Entonces, hoy les vamos a comentar muy rápidamente cuáles son estos talleres, pero principalmente el objetivo que tiene cada uno de estos talleres. El primero, que ya mencionó mi compañera, fue promoción a la salud, que el propósito principal que tiene es ejercitar el juicio crítico en temas relacionados con la promoción de la salud mediante una metodología interactiva participativa para favorecer una adecuada toma de decisiones. Este taller especialmente, aquí abarcamos cuatro temáticas. Las facilitadoras somos una servidora, la doctora Manuela Alegría del Ángel, la licenciada en enfermería Elizabeth Romero Rincón y la psicóloga María Guadalupe Ávila Rosas. Este taller generalmente lo han solicitado muchísimo las facultades, porque como abarca cuatro temáticas, en 2 horas, nada más, como quien dice, les damos una probadita de cada una de las temáticas, y ya más adelante solicitan el tema específico de cada uno de ellos. Por ejemplo, me toca a mí en ese programa, me toca a mí iniciar con desarrollo humano. Entonces, si ellos están interesados en esta temática, que ya hicieron esa probadita del taller, más adelante nos invitan a que ya específicamente demos ese taller de desarrollo humano. Yo le he nombrado iniciación al desarrollo humano, porque realmente solo los invitamos a que inicien su propio desarrollo personal, a cada uno de los alumnos. Luego viene la doctora Manuela Alegría del Ángel con violencia en el noviazgo. Aquí se les hace también que tengan acciones, que interactúen con nosotros respecto a este tema, y lo mismo, ¿no? Más adelante, si están interesados, ellos piden directamente el de violencia en el noviazgo. Luego la licenciada Elizabeth Romero, que realmente ella está manejando ahorita en este momento 4 talleres, ¿sí? Entre ellos el autocuidado y uso correcto del condón, que es el que básicamente en este programa de promoción de la salud, ella alude a este programa con todos los ejercicios, el uso correcto del condón, los pone a los muchachos, ¿no? A que pongan el condón, etcétera, de la manera correcta, porque generalmente todos dicen, sí, yo sé, levantan la mano cuando les preguntan, ¿no? Pero ya a la hora de la hora, ni siquiera se fijan en la fecha de caducidad. O sea, hay muchos elementos que ellos tienen que saber manejar para su propio cuidado. Y por último, la psicóloga María Guadalupe Ávila Rosas, que trata las estrategias para manejar el estrés, que todos estamos expuestos día a día a este estrés, principalmente los muchachos cuando no saben manejar ese estrés. Bueno, aquí la psicóloga Lupita Ávila les comenta estrategias, les hace que practiquen estrategias como la respiración diafragmática, etcétera, etcétera. Entonces, este primer taller en el que vamos 4 personas y que en 2 horas así les damos el chispazo, de ahí precisamente surgen más adelante, nos solicitan ya el taller específicamente de cada una de nosotras. Como ya dije, ya hablé sobre el de iniciación al desarrollo humano. También tenemos el de autoestima, que el objetivo principal es desarrollar en los participantes estrategias efectivas para elevar el concepto de sí mismo, ¿sí? Y por ende su bienestar mental, estableciendo óptimas conexiones entre el estado de autoestima y su conducta en la universidad y en las relaciones humanas. Como veremos, todos van hacia la salud integral del estudiante. Y este taller, que todos nuestros talleres son de 2 horas, hago la aclaración. A veces los tenemos que adaptar a 1 hora por sugerencia de la facultad, porque no tiene más que el espacio de una hora y bueno, hacemos esa excepción, pero todos están hechos de tal forma que duran 2 horas. Y este taller de autoestima lo imparte la psicóloga Emma Ramos Gómez. También tenemos el de violencia en el noviazgo, que ya lo comenté, pero el propósito básico de este taller es identificar las manifestaciones de la violencia en el noviazgo y reflexionar acerca de los factores protectores. Sí, tenemos que hacer hincapié en esto por todas las situaciones que se puedan suscitar en las facultades de la Universidad Veracruzana. Y este taller lo da la doctora Manuela Alegría del Ángel. Como ya dije, el de autocuidado y uso correcto del condón, el propósito básico es crear herramientas que permitan a los jóvenes apropiarse de sus potencialidades y desarrollar las habilidades necesarias para su cuidado. ¿Sí? Queremos que nuestros jóvenes aprendan a cuidarse, ¿sí? De antemano les decimos, nosotros no estamos incitándolos a que tengan relaciones sexuales, simplemente si ellos ya decidieron por su propia voluntad, por su propia cuenta, tener esas relaciones, sí es muy importante que no se vea truncada su carrera por cualquier cuestión que pudiera pasar ahí en el trayecto. Tratamos que el trayecto de los jóvenes sea sano, sea cuidado, ¿ok? El manejo adecuado del estrés, como ya dije, la psicóloga María Guadalupe Ávila Rosas y una servidora estamos a cargo de este programa, y en él el propósito es ejercitar la relajación como una estrategia de afrontamiento para controlar o reducir los síntomas físicos y psicológicos provocados por el estrés, con la finalidad de mejorar y mantener un estilo de vida saludable. Por otro lado, tenemos el de mitos y realidades del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, en el que el objetivo es propiciar en el joven la toma de conciencia sobre la influencia que los mitos y falsas creencias tienen sobre el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. Y este taller lo imparten la psicóloga María Guadalupe Ávila Rosas y la psicóloga Concepción Ita Andegui Hernández Sosa. Tenemos también el de habilidades para la vida, para prevenir el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas también, que el objetivo es desarrollar competencias psicosociales que le permitan manejar en forma eficaz los problemas, exigencias y retos de la rutina diaria sin necesidad de recurrir al consumo de drogas. También las dos personas que acabo de nombrar, la psicóloga Guadalupe Ávila Rosas y la psicóloga Concepción, son las que imparten este taller. Lo mismo que el de diversión y consumo de drogas, y el de drogas ilícitas, que básicamente van sobre el mismo objetivo, no es protección para el alumno. Tenemos también dentro de estos talleres que ya estamos llevando a cabo el de VIH-Sida y uso correcto del condón. En este taller, el objetivo principal es empoderar a la población universitaria para realizarse la prueba de detección del VIH de manera oportuna. Sí, esto es muy importante, de manera oportuna. Que reconozca los comportamientos de riesgo a los que está expuesto cuando no toma las medidas específicas de protección. Ese también lo da la licenciada en enfermería Elizabeth Romero Rincón, junto con el otro taller, que es promoción y demostración de métodos anticonceptivos, que aquí el objetivo es coadyuvar y alcanzar una vida sexual y reproductiva sana con el uso de anticonceptivos, previniendo embarazos no planeados e ITS. También por la licenciada Elizabeth. Y las, por último, las infecciones de transmisión sexual, que aquí el objetivo es promocionar salud en prevención y protección de infecciones de transmisión sexual, orientada a que los universitarios adquieran comportamientos de autocuidado y detección oportuna. También los imparte la licenciada Elizabeth Romero Rincón, todos estos que tienen relación con el VIH, los condones, los métodos anticonceptivos. Muchísima información, etcétera. Más los que faltan todavía nuevos. Más adelante en los siguientes programas vamos a estar invitando para que nos hablen un poquito más a detalle y bueno, pues se animen. Nos gustaría saber exactamente cómo es la dinámica para que los chavos puedan tener este acceso a talleres. Muy bien. La dinámica es, pueden ellos mismos, de acuerdo a las problemáticas que se presenten o lo que ellos detecten en el grupo, pueden solicitarlos con su jefe de carrera, con su tutor incluso, o el mismo tutor de la escuela, de la facultad, puede decir, creo que veo esto aquí en esta facultad, a mí me gustaría que vinieran a dar el taller de violencia en el noviazgo, en los pasillos. He notado que los jaloneos se dan por ahí, o sea, hay cierta violencia. A veces las alumnas, o a veces los alumnos, déjenme decirles que ya se dan los casos, no detectan que ya están viviendo violencia, como por ejemplo el celular, que les estén revisando el celular, que las traigan cortitas o los traigan cortitos con el celular, les revisen los mensajes, que no te llame etcétera, etcétera. Todo lo que es violencia, que ya más adelante, como bien lo dijo Marijó, van a venir cada una de las personas que llevan a cabo ese taller a explicar más detalladamente cada uno de los talleres. Pero la mecánica es, al inicio de semestre, de parte de la dirección y de parte de mi área, que es educación en salud integral, enviamos a todos los directores un oficio en el que estamos ofreciendo todos estos talleres. ¿Sí? El que más se lleva a cabo al principio es el de iniciación universitaria, ¿sí? El de inducción a la Universidad Veracruzana. Ahí nos damos a conocer y ya más adelante la lista de todos los talleres. Entonces, más adelante vamos a venir todas las que hemos hecho estos programas a hablar con más detalle para ahorita dejarles el espacio a nuestros invitados de esta semana. Claro, porque tenemos ya el tiempo encima. Pero bueno, repetimos, el teléfono es el 842-1700 y la extensión es la 10-345. Así es, muchísimas gracias y muy amables por la invitación. Al contrario, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, maestra. Y bueno, nada más reiterarles que estos talleres son de 2 horas, como lo comentaba la maestra, para que ustedes tomen en cuenta todo esto en cuanto al espacio, los tiempos de los alumnos para poder impartirlos, para que sea de mejor calidad toda la información que ustedes están planteando. Y como reiteramos, el número es 842-1700, extensión 10-345, con la maestra Laura Eugenia Hernández Capitanachi, encargada del proyecto de educación para la salud integral, a quien agradecemos su participación el día de hoy. Y bueno, como comentamos, hoy vamos a platicar sobre conceptos básicos sobre el tratamiento de las adicciones. Ya nos están haciendo algunas llamadas, pero vamos a una pequeña pausa y regresamos. Como les comentábamos hace unos minutitos, el tema del día es conceptos básicos sobre el tratamiento de las adicciones, y el sitio web del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, NAIDA en español, expone que los innovadores descubrimientos sobre el cerebro han revolucionado nuestra comprensión del consumo compulsivo de drogas, lo que nos permite abordar el problema de manera eficaz. Como resultado de la investigación científica, sabemos que la adicción es una enfermedad que afecta el cerebro y la conducta. A pesar de estos avances, muchos hoy en día no entienden por qué las personas se vuelven adictas a las drogas ni de qué manera estas modifican el cerebro, propiciando su consumo compulsivo. Y para platicar sobre este tema, el día de hoy tenemos como invitados al doctor Jorge Sánchez Mejorada Fernández, coordinador de especialidades médicas de la Universidad Veracruzana. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias. Buenos días. Mucho gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. Y también a Beatriz Eugenia Velasco Muñoz Ledo, colaboradora del Departamento de Adicciones del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. Buenos días, Betty. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a ti, Rosy. Gracias. Buenos días. Pues bueno, podríamos iniciar con un pequeño recordatorio, doctor, de los conceptos de este tema, de los conceptos básicos sobre este tema. Sí, cómo no. Es muy importante entender que esto es un proceso que afecta a la salud, es un proceso de enfermedad, la adicción. Y algunos conceptos centrales son, por ejemplo, la tolerancia, ¿no? Una persona empieza a consumir y al inicio, con una cierta cantidad, va a tener ciertos efectos, pues se va a intoxicar, se va a emborrachar, y con el tiempo la tolerancia va en aumento. Es el aguante, como se le llama también coloquialmente, quiere decir que va a necesitar mayor cantidad de la dosis, mayores dosis para obtener el efecto que desea. Eso se llama tolerancia. En la medida en que va avanzando la tolerancia, pues es un dato que debe de alertarnos porque está en desarrollo la adicción o la dependencia. Otro concepto importante como tal, bueno, la adicción, que es equivalente a dependencia, hay que entenderlo así. En este caso nos vamos a centrar, por razones fundamentalmente de tiempo, en la dependencia de las drogas, la adicción a las drogas. Esto quiere decir, la persona, como lo dice, se hace dependiente de algo que anteriormente no necesitaba para poder en un momento dado estar estable. ¿Sí? Se hace dependiente de los efectos de la droga y llega un momento en que no la consume por gusto, por placer, sino por necesidad. Una necesidad que se hace tanto fisiológica como psicológica, muy intensa. Un deseo imperioso de consumir la droga ya en etapas de adicción crónica. Es un proceso, es muy importante entender, se empieza con consumos ocasionales, digamos esporádicos, por cuestiones de imitación, por pertenecer a un grupo, por curiosidad, y en algunos casos esto pues tiende a progresar, la persona sigue consumiendo y desarrolla pues la dependencia. Entonces sí es correcto hablar de una enfermedad en ese sentido. Hay cambios fisiológicos, hay cambios psicológicos, hay cambios mentales, hay cambios en la química, en la fisiología del cerebro humano, y desde luego que se traduce en la conducta de las personas, que cambia radicalmente. Muy bien. ¿Todas las drogas lícitas e ilícitas pueden provocar alguna adicción? Sí, las que normalmente conocemos como drogas, sí, habría que decir que son drogas psicoactivas porque cambian el funcionamiento de la mente, del cerebro humano, y son adictivas. Y en este sentido, bueno, el alcohol y el tabaco, que son las drogas lícitas más conocidas, digamos, en efecto causan adicción. Y las drogas ilícitas, porque hoy por hoy están fuera del mercado legal, como es el caso de la marihuana, de la cocaína, de las drogas químicas como las metanfetaminas, entre otras, evidentemente pueden causar adicción. Tienen esta capacidad particular de impactar al cerebro humano de modo tal que el cerebro humano cambia, se adapta a ellas y genera pues esta necesidad compulsiva que pasa por encima de cualquier otra necesidad. O sea, es algo bien dramático, digamos, cuando la adicción progresa, porque al principio se impone la necesidad de consumo sobre necesidades sociales, familiares, afectivas, y llega un momento, en casos muy avanzados, en que se impone sobre necesidades básicas, esenciales, es decir, comer, dormir, hidratarse puede ser secundario para una persona adicta, en el sentido de que su organismo le pide con mayor urgencia la droga. Esa es la adicción. Sí. Así es. Y bueno, precisamente dentro de estos cambios físicos, sociales y psicológicos que se presenta cuando alguien ya tiene una enfermedad, ¿nos podría platicar cuáles podrían ser como para, digamos, de saber qué está pasando con una persona? Sí, vamos a hablar, por ejemplo, del alcohol, porque pueden ser variables, ¿no? El alcohol, digamos, es una de las sustancias más consumidas junto con el tabaco. En la actualidad genera una dependencia, en personas vulnerables, hay que decirlo, ¿no? Porque hay muchas personas que pueden beber alcohol sin problema y que lo hacen de manera ocasional y responsable. Pero hay personas que sí tienen los factores de riesgo, la vulnerabilidad para desarrollar esta dependencia. Entonces, vamos a poner un ejemplo. La persona que se hace dependiente del alcohol, particularmente cuando deja de beber, tiene muchas manifestaciones físicas como temblor, como insomnio, como ansiedad, que tiene su origen pues en esta disfunción del cerebro humano que se va desarrollando. Y en este sentido debo citar la supresión o la abstinencia de la droga como uno de los elementos más importantes a considerar, porque en esta adaptación, cuando una persona deja de consumir, evidentemente va a sufrir una serie de manifestaciones físicas, psicológicas. Psicológicas, pues cambia la manera de pensar de los individuos. Está la obsesión por la droga, o sea, el pensar en su consumo, el planear el consumo, el asegurarse de que la dotación va a existir, de que va a ser el lugar adecuado, la compañía adecuada o la soledad adecuada para poder consumirla. La persona se va aislando de círculos, de personas, de familiares, en donde el consumo no es bien recibido, no es bien visto. Entonces, el aislamiento social sería una característica importante también. El impacto que tiene sobre las personas cercanas, sobre los familiares particularmente, evidentemente que también es un dato muy representativo. Muchas veces quienes piden ayuda inicialmente cuando hay un problema de este tipo son los familiares, ¿no? Porque realmente están viendo cómo se deteriora la persona, cómo se afecta su conducta, cómo en un momento dado desorganiza completamente su estilo de vida y cómo en un momento dado pues les lastima, les vulnera, les afecta, les duele el ver que un familiar se está haciendo adicto y desarrollando todo este tipo de conductas que resultan muchas veces conductas antisociales, porque la necesidad llega a ser tan grande que las personas mienten para drogarse, roban para drogarse. O sea, hay una asociación muy fuerte, no nada más con el tráfico de las drogas, que es lo que más se piensa, también hay una asociación fuerte entre delito y consumo, porque en la medida en que la necesidad aumenta, la persona va a hacer lo que necesite hacer para obtener la droga. Sí. Y aun cuando, siguiendo con lo que dice el doctor, aun cuando la droga esté al alcance y fuera legal, el adicto comete delitos en muchas ocasiones por los efectos de la droga. Yo quisiera nada más en este momento felicitar a la señora Aide Guadalupe Álvarez, porque el comentario que hizo está totalmente de acuerdo con toda la definición del proceso que acaba de hacer el doctor. Me parece un comentario excelente. Y recordar que algunos medicamentos psicotrópicos, ¿verdad, doctor?, que no provocan adicción, como algunos antiepilépticos, reguladores de la actividad eléctrica cerebral, algunos antidepresivos que le han sido prescritos a muchas personas, que no tengan miedo si están prescritos bajo vigilancia médica, ¿no? Así es. La mayoría de los medicamentos que se usan en psiquiatría, en medicina, en general este tipo de antidepresivos, antipsicóticos, reguladores cerebrales, etcétera, no producen dependencia porque no impactan esta zona específica del cerebro en donde se desarrolla la dependencia. Hay fármacos que sí tienen potencial adictivo y que hay que usar con cautela, como es el caso de ciertos tranquilizantes, especialmente los que están dentro del grupo de las benzodiazepinas, son los que farmacológicamente terminan con el párrafo, no los párrafos, es el sufijo, el final de la palabra es PAM, ¿no? O sea, vamos los a decir PAM, los PAMs, ¿no? Que sí son tranquilizantes y son ansiolíticos que tienen una cierta utilidad clínica. Por ejemplo, en alcohólicos crónicos, la utilización de las benzodiazepinas es bastante heroica para evitar que tengan convulsiones, que tengan delirium. Tienen ese tipo de indicaciones, o en casos de ansiedad severa por ciertos periodos de tiempo, no muy grandes, pero sí tienen potencial adictivo y desafortunadamente en ocasiones se abusa de su prescripción y se abusa también de su ingesta. Entonces las personas se hacen dependientes y llega un momento en que no pueden dormir sin su droga específica, que en este caso es una droga médica, pero que está mal utilizada por periodos de tiempo que no tendría que ser utilizada. Entonces, todo esto es con indicación de un médico, ¿no? O sea, no brincarte todo esto, ¿no? Exactamente, porque por eso se pueden caer en este tipo de situaciones. Claro, ¿no? Claro. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para seguir platicando sobre el tema del día, pero les reiteramos que la línea sigue abierta, es 817-5117, si quieren participar en la triva del día, que nos digan qué saben sobre el tema de las adicciones, y nuestros invitados van a deliberar las dos mejores respuestas. Bueno, creo que ya por ahí hay una ganadora. Todavía hay espacio para que alguien más, bueno, quienes más deseen hacerlo, seguir participando, y más adelante vamos a dar el nombre de la ganadora o el ganador. Y también, bueno, si tienen alguna duda sobre el tema, también está la línea abierta, 817-5117. Vamos a una pausa y regresamos. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento degradé, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no olvido? Y otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Mi ego va a estallar ahí donde no estás. Oh, los celos otra vez. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré. Y otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. De algunos chicos. Claro. Regresamos a Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Hoy estamos platicando sobre conceptos básicos sobre el tratamiento de las adicciones y queremos agradecer a María Soledad Macías Pérez, quien está con nosotros en cabina. Y bueno, platicábamos sobre, bueno, estas señales físicas, psicológicas y sociales que se empiezan a presentar cuando ya una persona tiene una adicción, una enfermedad en cuestión de este término. Y doctor, ¿se puede tratar la adicción? Sí, desde luego. Yo creo que hay que subrayarlo, es una enfermedad que es tratable, ¿no? En sus diferentes etapas, ¿sí? podríamos hablar de diferentes tipos de intervenciones precisamente para atenderla. Cuando una persona empieza a experimentar y no tiene todavía un problema de dependencia, sino hasta la etapa inicial, una intervención breve, una intervención oportuna, muchas veces puede ser exitosa. Esto es a través de una sesión o varias sesiones, a veces con intervención de la familia, a veces de manera individual, particularmente cuando hablamos de un adulto. Y entonces un tratamiento breve estaría muy indicado. Hay tratamientos, desde luego, ambulatorios más intensivos para personas que ya están dentro de la dependencia o que están en una etapa de abuso, entre el abuso y la dependencia, en donde a través de estrategias de tipo psicoterapéutico, en ocasiones a través acompañadas de tratamiento médico, la persona puede salir de tratamiento ambulatorio. Los grupos de ayuda mutua pueden tener también un valor en este sentido, y hay personas que están en una condición en la que realmente están en una cronicidad tal y su estilo de vida está tan complicado ya que gira totalmente en torno al consumo de sustancias, que requieren un internamiento. Un internamiento que, por, digamos, definición, desde la perspectiva profesional, es un tratamiento integral que abarca desde aspectos médicos, aspectos psicológicos, emocionales y la atención a la familia. Muchas veces, para que una persona suspenda el consumo de drogas, sí necesita una etapa en la que necesita aislarse en un lugar adecuado. No es nada más el aislamiento, no es el encierro como tal, sino es todo lo que la persona va a vivir, desde una desintoxicación segura, desde el punto de vista médico, pero sobre todo la adquisición de la conciencia del problema que tiene y poder tener, digamos, el desarrollo de la disposición y de la voluntad que se requiere para atenderse en el largo plazo, para desarrollar un nuevo estilo de vida, una nueva manera de pensar, una nueva manera de relacionarse con las personas, con el mundo, consigo mismo. Y esto realmente nos hace visualizar el tratamiento como un ámbito muy integral, en donde la persona se cuestiona, digamos, quién es, cuál es el sentido de su vida, hacia dónde va. Y esto implica realmente transformaciones muy profundas en la personalidad, en la vida de las personas, ¿sí? Algo muy importante que deben, siento yo, comprender los familiares y quienes rodean a la persona enferma es lo siguiente: no se trata de fuerza de voluntad, es de buena voluntad para permitir que me ayude. Es nada más eso, no es fuerza de voluntad. Es como si a un diabético le dijeras que bajara su azúcar a base de fuerza de voluntad. No se puede decir. Sí, es un proceso, ¿no? Sí. Tenemos precisamente, como les comentábamos hace ratito, dejamos la línea abierta por si hay alguna duda o algún comentario sobre el tema. Tenemos una llamada del señor René Álvarez y dice: para una debida comprensión y prevención de adicción a drogas legales e ilegales, ¿cuál es la edad adecuada para comenzar a tratarse este tema? Bueno, yo considero que esto debe de abordarse hoy en día desde la etapa de la niñez, digamos, con información adecuada para el niño en su momento, porque es al final de la niñez y durante la adolescencia, particularmente en la adolescencia temprana, cuando la mayoría de los consumidores se inician en este consumo. Entonces, un chico, digamos, desde los 9, 10, 11, 12 años, tiene que tener una cierta información básica, ¿no? Uno de los aspectos que se trabaja en prevención justamente es incremento en la percepción del riesgo, porque la mayoría de las personas que empiezan a consumir piensan que es algo totalmente inocuo, y necesitan entender que hay riesgos en el consumo, a la par de otra serie de estrategias y de medidas que se requieren, porque en todo esto está implicado pues toda la personalidad de una persona. Entonces, ciertamente la información juega un papel, pero hay otros elementos que deben desarrollarse, ¿no? O sea, buen empleo del tiempo libre, un equilibrio entre, digamos, actividades escolares, actividades recreativas saludables, actividades deportivas, y desde luego a la par trabajo con los adultos que acompañan a estos niños y jóvenes, que necesitan también estar muy bien informados y necesitan estar en un momento dado, pues incluso alertas para poder hacer una detección temprana cuando esto se da, porque en las familias una de las características que existe en estos casos es que hay negación, ¿sí? O sea, las familias, en realidad a nadie nos gusta admitir lo que nos duele, lo que nos preocupa, lo que nos lastima, y se ve que hay un retraso importante en esta búsqueda de la ayuda. pasan años a veces, o sea, ya la persona necesita llegar a estadios ya de mucho avance, de mucha desorganización, de mucho caos. Un chico a lo mejor llega a la etapa en la que ya pierde la escuela porque lo expulsan o porque él mismo la deja. Y entonces ahí, en ese momento ya de una crisis, digamos, relativamente mayor, es cuando la familia pide ayuda. Pero en este caso, digo, nunca es tarde, cierto, pero entre más temprano, también las posibilidades de ayudar a alguien van a ser más amplias, ¿no? Ya dio las características principales para poderlo detectar, para que también la familia pueda pues ahí como checar la alerta, ¿no? Toma un tema muy importante que es la familia, ¿no? Que mucha gente pues es el apoyo, el pilar. ¿Cómo pueden intervenir la familia ya que lo detectaron? Yo creo que la clave y el inicio de este camino es que la familia pida ayuda, porque es un problema, digamos, bastante complejo, y que la familia muchas veces con el sentido común no va a ser suficiente. No están las familias preparadas para enfrentar un problema de esta naturaleza. Entonces, es muy importante que pidan ayuda, que se informen, que puedan orientarse y que puedan, digamos, ir desarrollando las habilidades tanto de comunicación como de límites en un momento dado para que puedan apoyar al chico o al joven que esté en problemas. Entonces, esta es una premisa básica. La familia, los familiares son sujetos de ayuda. ¿Sí? No nada más son acompañantes en estos procesos, sino que son personas que también, por el impacto mismo de la adicción, pero también por otras situaciones previas que han vivido en su vida, necesitan mucho apoyo. Entonces, entender que esto es un camino y que muchas veces es la familia la que inicia este camino y finalmente la persona consumidora llega a tratamiento a través de una adecuada reorganización familiar. ¿Sí? Entonces, fundamental. Las familias requieren ayuda, la necesitan para su familiar que está consumiendo, pero también para ellos mismos como personas. En el libro del doctor Rafael Velasco, que se llama La familia ante las drogas, que era originalmente de la universidad, ahora está en Editorial Trillas, viene unos párrafos ahí dedicados a consejos a la familia, porque él habla de que en nuestro medio, en México, por lo general, la madre, ante una noticia de consumo del hijo o la hija, reacciona con gran angustia y con mucho miedo, y el padre con gran enojo y violencia, uh-huh, en muchos casos. Y ni la ira ni la ansiedad sirven para nada, y en este caso. Entonces ahí da una serie de consejos muy sencillos de cómo hablar con el hijo cuando ya se tiene la certeza de que consume, ¿no? Sí, y a veces también yo creo que es importante que primero como familia tomes un poco de terapia, sí, para poder también saber qué hacer con tu familiar, ¿no? Porque entra esta parte del miedo, del enojo, de a lo mejor qué hice mal, ¿no? Culpa, y no es culpa, que tú hayas hecho algo mal como padre, ¿no? Sino son situaciones que hay, son muchas cosas, que son muchas cosas las que se tienen que abordar, y sí que la familia tiene que también estar muy preparada para saber cómo apoyar a su familiar, ¿no? Sí, necesitan mucho apoyo, necesitan, vamos a usar este término, empoderarse para poder enfrentar la situación, y necesitan estar muy bien informadas, pero no solo eso, también recibir terapia para trabajar sus propias dificultades ante esto, ¿no? Y la realidad es que hay un problema, digamos, yo diría de paternidad también muy importante en nuestro país, y yo lo veo mucho en las historias de estos chicos, que en muchísimos casos hay una ausencia paterna, sea ausencia física, porque el papá se fue, ¿no? Se fue a trabajar al otro lado, o se fue de la casa, en fin, o ausencia emocional, ¿no? Entonces, la realidad es que en un buen número de casos es la madre la que enfrenta sola estos problemas, y esto también plantea retos particulares, ¿no? O sea, hay que acudir a las redes, muchas veces son abuelos que también se involucran, tías, tíos, ¿no? Entonces hay que hacer uso de esta red familiar para poder incidir en un chico que tiene problemas. ¿Sí? Muy bien. ¿Los tratamientos son caros, de difícil acceso económico? Pues desde luego un tratamiento residencial cuesta más porque implica, digamos, atención las 24 horas del día, alimentación, hospedaje, etcétera. Un tratamiento ambulatorio cuesta menos, Pero me parece a mí, y yo creo que Betty nos puede hacer favor de ampliar un poco esta información, también hay instituciones que se adaptan a las necesidades, a las posibilidades de las personas, que son flexibles en este sentido, porque sí, el tratamiento tiene un costo, la atención psicológica, la atención médica, desde luego que tiene costos, pero me parece a mí que hay las alternativas en nuestro estado para poder, para que, digamos, la dificultad económica no sea un obstáculo para todo aquel que quiere, toda aquella familia que requiere la ayuda pueda atenderse. Sí. ¿Qué opciones de atención existen para la comunidad universitaria? Bueno, mira, en la comunidad universitaria, lo primero que se me ocurre a mí es el CENDIU, desde luego, ustedes. Y también está al alcance de la comunidad universitaria mediante que tiene un convenio que ya tiene varios años entre la Secretaría de Salud del Estado y la propia UB, de atención, tratamiento de las adicciones y de pláticas de prevención, todo lo que hacen los UNEMECAPAS, que son los Centros de Atención Primaria en Adicciones, que en el estado de Veracruz hay 17. Eso está en el sitio de internet de ustedes, de CENDIU, o si no, se busca Unidades UNEMECAPAS en cualquier buscador del estado de Veracruz, y le aparecen los 17 con sus números de teléfono y todo. Hay un teléfono clave que es el de la Comisión Nacional contra las Adicciones, que es un teléfono 800, es la 800, es 01-800-911-2000, en donde se les informa de todo lo relacionado con ayuda para personas que consumen, ya sean dependientes o no. No es lo mismo ser adicto que consumidor ocasional. El Centro de Integración Juvenil de Jalapa, cuyo teléfono es 228-815-0500. El Centro de Integración Juvenil de Poza Rica, 765-106-9296. El Centro de Atención para las Adicciones, para Atención Primaria en Adicciones de Jalapa, 228-815-0830. Uno de los dos, porque aquí en Jalapa hay dos, ¿verdad? Sí. Sí. El CECA, Centro Estatal contra las Adicciones Cúspide, que es un centro de rehabilitación, 229-972-1475. Y aquí en Jalapa, la Fundación Casanueva. Los teléfonos son 820-3110 o 820-3120. La Fundación Casa Nueva cuenta además con el centro comunitario, el SECOM, que está aquí cerca por Caxa. Por cierto, que la comunidad terapéutica de Casa Nueva, que conozco desde su nacimiento, yo puedo decir que es de lo mejor que hay en el país en el tratamiento de las adicciones en su modalidad de comunidad terapéutica, y en esos teléfonos les pueden dar información, porque además de orientación, lo que procuran es que nadie se quede sin ayuda, hay un sistema de becas. En fin, estos son los que se me ocurren de primera instancia, pero sabiéndole buscar lo van a encontrar, y en el sitio de internet de CENDIU, ahí hay un apartado sobre el tema. Repetimos, la página es www.v.mx/CENDIU para quien... CENDIU, que es C de casa, E de Ernesto, N de niño, D de dedo, H, ¿sí?, y de Ignacio, U de universidad. Sí. CENDIU, porque con la H intermedia luego no se encuentra. Tenemos por ahí la pregunta. Sí, hay una pregunta que me parece importante. Reina Morales dice: considero que es importante especificar si la adicción puede ser también hacia los videojuegos o la cibernética. Considero de importancia informar a los jóvenes sobre este tipo de adicción, puede llegar a ser más delicado porque no se distingue. En realidad sí vivimos en un mundo cibernético el día de hoy, y prácticamente las redes sociales pues han venido a cambiar toda la dinámica de la comunicación, y todos estamos, digamos, utilizando estas redes sociales. Sin embargo, yo creo que también hay que hacer una llamada de atención. Sí se ha descrito, hay artículos que hablan de una dependencia de Internet o de una adicción a Internet en sus diferentes variables, sean redes sociales, sean videojuegos, etcétera. Y uno observa el tiempo que puede consumirle esto, y además el tipo de actividades que se sacrifican, básicamente actividades interactivas, sean recreativas, sean conversacionales, sean deportivas, en donde en aras de estar conectado con este tipo de redes y con este tipo de modalidades, la persona sacrifica las relaciones interpersonales reales y directas, y me parece que en un momento dado si llegan a tener consecuencias en sus vidas y necesitan estar alerta. Y yo creo que ahí la educación tiene que jugar un papel muy importante para, digamos, orientar en este sentido, limitar en este sentido, procurar tiempo para otro tipo de actividades. Yo creo que es sanísimo el poder decir, bueno, yo me voy a desconectar algunas horas, ¿no? Hay veces que por cuestiones laborales de pronto uno necesita estar conectado, pero no es así todo el tiempo, ni tiene que ser así toda la noche, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho este tema, y yo creo que todavía la investigación nos va a decir mucho sobre esta problemática. Por lo pronto ya sabemos que usar el celular cuando está manejando un vehículo es tan peligroso o más que manejar en estado de intoxicación por alcohol. Entonces, digo, son alertas que nos hablan de este tipo de problemática. Sí, hay algunos estudios que se están haciendo sobre esta adicción a los videojuegos, que se llama, la han puesto hasta, a veces que a todos les ponen etiqueta, gaming, pero yo coincido totalmente con lo que dice el doctor. Cada día salen más estudios que nos van a dar luz sobre el tema, pero no en balde los mejores y más modernos programas preventivos hacen hincapié en la capacitación de los padres en la crianza de los hijos, que implica también el retiro de los celulares, por ejemplo, para ir a la escuela. Las escuelas en Francia y en España ya tienen prohibido ingresar con celulares en la primaria y en la secundaria. Ese tipo de medidas que pueden ser muy útiles para ese tipo de conductas enfermizas que se están presentando, aunque no tengan todavía nombre, ¿no? Así es. Bueno, estamos prácticamente pues como a un minutito de cortar el tema del día de hoy. Queremos agradecer las llamadas del día del señor Alejandro Vargas y de René Álvarez. Ellos no son acreedores a un obsequio, pero tenemos a los dos nombres de quienes sí fueron. El primer lugar es la señora Aide Guadalupe Álvarez. Ella se lleva un libro de obsequio. Y la señora Reina Morales también se va a llevar. Ella se lleva un cilindro. Ya tienen aquí su calificación 10 y 9 respectivamente. Así no las acaban de evaluar. Y reiterarles que pueden pasar en un plazo no mayor a partir del día de mañana, son 3 días, a las instalaciones del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, ubicado en la calle Córdoba, a media cuadra de Bomberos, en un horario de 8:30 a 14:30 horas, con su copia de credencial de lector. Y nos quedan quizás 20 segunditos para una muy, muy, muy breve conclusión del tema, doctor. Pues yo diría que la conclusión es que este problema de salud, que en la actualidad tiene dimensiones muy importantes, puede abordarse desde la prevención primaria, es decir, hay medidas y hay programas que atienden justamente que el consumo no se inicie o que en su momento se retrase, por ejemplo, en el caso del alcohol, a que el individuo ya sea mayor de edad. La detección temprana, el tratamiento integral, la reinserción social y la rehabilitación, todos son momentos específicos que tienen un desarrollo muy importante y que es un problema sobre el que hay caminos, hay estrategias, hay esperanza, y me parece que lo fundamental es vincularse con la ayuda adecuada. Muchas gracias. Y agradecemos a nuestros invitados del día, doctor Jorge Sánchez Mejorada Fernández, coordinador de especialidades médicas de la Universidad Veracruzana, y a Beatriz Eugenia Velasco Muñoz Ledo, colaboradora del Departamento de Adicciones del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias, Marijo. Y gracias a Soledad, que está en la cabina. Esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Thank you.